quieras que te dé tanto como lo hice yo. Me engañaste y me engrupiste, me pagaste con traición. Solo fui tu pasatiempo y un objeto para ti. Solo fui tu pasatiempo y un objeto para ti. Falso amor, es lo que tú puedes brindar. Falso amor, es lo que tú puedes brindar. Falsa, sos una falsa. Solo fui tu pasatiempo y un objeto para...